22 de marzo, un grupo de presos políticas, anarquistas, subversivos y de la revuelta iniciaron una huelga de hambre, demandando el fin del decreto ley 321, que transforma en un beneficio muy difícil de acceder el antiguo derecho de la libertad condicional y exigiendo además la libertad de Marcelo Villarroel, quien ha pasado 25 años en varias prisiones. Mientras exista miseria, habrá rebelión, déjalo claro. La prisión política en Chile es un reflejo del contexto y composición de las distintas expresiones de las agudas diferentes luchas sociales que se desenvuelven en un territorio nacional. Llamamos a todos los territorios a tomar la solidaridad como arma de lucha. Presos en guerra, a la calle ahora. Voy a dar paso a un comunicado. En la acción de venganza, don Antonio Ramón Ramón, viven y vuelven todos y cada una de las muertas por el hambre y la maldad ejercida desde el poder hacia las explotadas del mundo entero. Hace 106 años ya quedó escrita para siempre en la memoria subversiva de las oprimidas de este territorio la majestuosa acción de venganza realizada por Antonio Ramón Ramón en contra del pusilánime general genocida Roberto Silva Renar, responsable de la muerte de más de 2.500 personas en la tristemente recordada matanza de la Escuela de Santa María en la ciudad de Iquique el 21 de diciembre de 1907. En la acción vindicadora de Antonio Ramón Ramón está contenida la fuerza inmemorial de la lucha por la liberación total de los pueblos, individuos y comunidades que deben enfrentarse cotidianamente a sus verdugos, guardianes del orden y la ley, que, como sicarios fieles al patrón, no cesan en la defensa de su podrida sociedad de clases, en su normalidad de lo existente. A través del tiempo, han sido cientos las Antonias Román Ramón que han tomado su legado golpeando las estructuras de dominación y diversos personajes que lo sostienen y sustentan. Cuarteles policiales y regimientos, políticos, tecnócratas, soplones y genocidas, entre otros, han sido destinatarias de la violencia subversiva vengadora. Porque toda acción directa contra el poder está plenamente justificada por aquellos siglos de opresión y miseria en el que hemos vivido. Porque es tiempo de multiplicar su acción y su legado, porque las palabras sin acción son vacíos murmullos de impotencia en este momento en que la exigencia es elevar los niveles de combate antiautoritario. Porque es tiempo de luchar. Por las de ayer, por los de hoy y por las que vendrán. Salud y larga vida, Antonio Ramón Ramón, y a todas quienes se arrojan y se atreven a pasar a la ofensiva contra el poder, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero subversivo autónomo libertario, cárcel de alta seguridad de Santiago, 14 de diciembre 2020. Buenas noches, queridas radioescuchas. Estamos empezando este episodio de Necrófilos que hemos titulado el día de hoy Vengar a un hermano, vengar a una hermana, la venganza de Ramón Ramón. Volvemos de las entrañas de esta gran ciudad, de esta gran miseria también, a esta cabina de Radio Tropiezo, transmitiendo desde el asfalto y el hacinamiento de la Ciudad de México. En esta noche que no terminaba de pensar si era fría o estaba calientita, porque hacía mucho sol, pero también mucho frío. Resguardados en el servidor libre primero de mayo, aprovechando también para mandar un saludo para toda la gente que trabaja en estas tecnologías y que hacen posible el soporte de todas estas cosas y que al final nos dan un soporte para que nuestras voces se hagan posibles. Un saludo a la gente que integra la Asamblea de Radio Tropiezo. Y a quienes nos acompañan en la cabina: Saritona, Samadi, todas las que estamos aquí. Traigo para el día de hoy un programa un poquito más largo. Tengo que decir que no va a haber hoy lesbianario, entonces, aprovechando de esa confianza, me animé a hacer esto. Y había platicado antes que quería hacer, o sea, como que no sabía de qué hablar hoy. Y en esta confusión, pues pensé que tenía que aprovechar que como para darle difusión a la huelga de hambre que emprendieron los compañeros presos en Chile. Y pues para tomar ese pretexto, elegí una historia sobre Chile. Entonces, por eso el comunicado inicial de Marcelo Villarroel, porque me parece súper importante cómo esta memoria ha sido retomada por los anárquicos de hoy, y que además Marcelo Villarroel es al final una de las personas que están participando en esta huelga de hambre que empezó el día 22 de marzo. Y pues como queriendo no, voy a hablar de la etapa vindicadora de la década de 1910 a través de la historia de dos personajes que hace muy poco conozco, pero que me encantan mucho o me gustan demasiado. El protagonista del cartel es Ramón Ramón. Sin embargo, también hay otro personaje que del que no pude evitar hablar, que va a ser Plaza Olmedo, Efraín Plaza Olmedo. Y bueno, un saludo indudable a la gente del territorio chileno que nos escucha. Saludos bandita, a los hermanos que por ahí andan dándolo todo, a las radios hermanas, a la gente de la coordinadora desde el 8 de octubre que hace un trabajo muy cabrón. Y bueno, vamos a empezar. También, bueno, saben que pueden hacer comentarios, desvaríos, sugerencias a mi correo personal proyecto @riceu.net, o es unirse a nuestra red de comunicación por Telegram de Radio Tropiezo, y pues ya, porque nunca ya nadie usa el teléfono, entonces ya, aunque me gusta decir que hablen a la cabina, pues en realidad no sucede. Vamos a ir con la primera de nuestras canciones el día de hoy. ¡Ay, no! Y eso fue Antonio Ramón Ramón de Sosiego. Y aprovecho para anunciarles que el playlist que traigo hoy tiene mucho que ver con que Antonio Ramón Ramón no es para nada una persona desconocida, al contrario, es muy reivindicada por grupos musicales, grupos anarquistas, etcétera, pero eso intentaré contárselos. Y bueno, también quería aprovechar para hablar un poco sobre esto de la historia del anarquismo. Entonces, yo pienso que hay una serie de deficiencias respecto a los lugares del desarrollo del anarquismo, principalmente si son fuera de Europa. Tiene que ver mucho con las historias locales, que fueron aplastados en muchos momentos, que América Latina vivió con un chingo de dictaduras, que casi nunca volteamos a ver al sudeste asiático, a África o a Japón, que también existe, pero el anarquismo, pero también tiene que ver con una gran presencia, digamos, eurocéntrica, colonialista, por supuesto, que nos hace mirar mucho para allá y casi nada para acá. Entonces, en el caso de América Latina, tiene una importante presencia el anarquismo, pero este anarquismo no entra dentro de los básicos o de los clásicos del anarquismo, ¿no? O sea, casi siempre decimos los clásicos del anarquismo y pensamos en personas que vienen de Italia, de Francia y de Rusia, ¿no? Pensando un poco en eso, esta necrófila que está a la voz confiesa un acercamiento muy tardío y deficiente a esta región, y reconozco también que hay un montón de personas que tienen muchos años señalando este blanqueamiento o eurocentrismo anarquizante. Solo por mencionar algunas estaría Silvia Rivera Cusicanqui, que hace un trabajo extraordinario respecto a Bolivia, y los esfuerzos de mucha gente que conocemos y que ha sido nuestra hermana o que hemos caminado juntos o no tan juntos. En el caso mexicano, por ejemplo, la editorial Los Nadie, que sacó una bellísima serie de anarquismo en América Latina, y los compañeros de La Social, que no sé si todavía siguen siendo editorial, pero que también sacaban algunas cosas interesantes. Y bueno, y en un sinfín de personas que andan por ahí compartiendo un poco de estas reflexiones. Y si algo que hay que reconocer de las compañeras y no tan compañeras del Cono Sur americano, es la lucha que han emprendido para el rescate de la historia subversiva en cada una de sus regiones. Y lucha que podría remontarse a la campaña por el archivo histórico del anarquismo internacional que se emprendió por Max Nettlau en la década de 20, donde participa muchísima gente que ya hemos hablado aquí, que también pensaba cómo hacer este archivo de América Latina o el archivo internacional del anarquismo, y que es gran parte de lo que hoy nutre el archivo de Ámsterdam. Y que, bueno, en el caso de México participó José C. Valadez, que es el encargado y al que se le acusa también de haber robado un montón de archivos para que eso fuera posible, y que al final quedó suspendido este esfuerzo por lo que se conoce por el declive histórico del anarquismo. En el caso del Cono Sur, atravesado por un montón de dictaduras, hasta hace no mucho, es interesante cómo se revivió estos esfuerzos históricos al término de las dictaduras y más o menos al final de las guerras, bueno, al final de la década de 1980 y la década de 1990, hubo un resurgir. Hay un rescate historiográfico importante que al menos creo yo podría dividirse así a grandísimos rasgos en dos vertientes. Una que es la academicista, que casi toda integrando la Red Latinoamericana de Estudios Anarquistas, que han hecho muchísimas aportaciones, muchísimas iniciativas, pero que tiene este tinte académico. Y la otra es esa vertiente autónoma, militante, más política, que reúne a un chingo de compañeros, por ejemplo, en Argentina y en Chile, ¿no? Y en Chile pues han puesto muchísimo interés por este rescate de la memoria histórica subversiva. Y quizá de ahí venga un poco que me daba cierta inseguridad por el tratar el tema de hoy, para decirlo de alguna manera, porque como ya les mencionaba, la figura de Ramón Ramón no es para nada desconocida y una teme cagarla cuando pasan estas cosas, ¿no? Y ha sido como este rescate ha sido muy impredecible en esta, imprescindible más bien, en la comunidad anárquica de hoy. Y hay un montón de colectivos, emprendimientos, eventos que llevan el nombre de Ramón Ramón. Y que a mí en particular me gusta muchísimo el rescate histórico que está haciendo toda la banda afín desde esta posición. Y pues en ese sentido, me gusta también cómo podemos apropiarnos de esa historia que no nos cuentan en las escuelas, que no nos cuentan en las calles, que ya decíamos la otra vez, caminamos por calles y son calles de torturadores, jefes de policías, etcétera, porque es la forma simbólica de reiteración del poder. Entonces, como que me gusta que la banda chilena le está dando el giro más bien a este apropiamiento de la memoria. Y fue así que un grupo de compañeros se organizó, si no me equivoco en los datos, porque no encontré como cosas muy serias salvo publicaciones de Twitter y cosas así. Bueno, como en el 2020 se juntaron una serie de compañeros para develar una placa en donde fue herido por una daga el general Roberto Silva Renard, y en un acto reivindicativo de la memoria, en vez de poner el clásico obituario de aquí murió un torturador o cosas así, con palabras bonitas que son las cosas que hace el poder, se puso una placa sobre una piedra que honra la acción de un obrero de origen granadino, que es este Antonio Ramón Ramón, donde se puede leer. En este lugar, Antonio Ramón Ramón ajustició al general Silva Renard, quien dio la orden de matar a los obreros pampinos de la Escuela de Santa María de Iquique, Memoria Rebelde. Y vámonos con otra musiquita. Mi hermano falla, no se mandó loco en el chaya, abriéndome camino, derribando murallas, vecino y falla, el Pekín que no se calla, muchos discursos de vida tan puros son puras malayas, se desmayan, al ver nuestro coraje en la batalla, la noche abuela y en el parabrisas talla, son batallas, los hueones que arrojaron la toalla, que estuvieran en esto solo por mérito y medallas, se subraya, que no tuvieron agallas, fue seguir en esta senda, saltando vallas, tan playa, mientras se paquean los canallas, calmao nomás que va a sentir. Tira todo la metralla. Y yo por ella me entrego mi vida, subo la estrella porque es demasiado bella. Por los aires de estrella la libertad encierra en una botella. Cuando se estrella mi cama se le lucha porque hasta el final se sella. Rímate de Goya, déjate de decir que te pague o si no conoces cayó ni ampolla. Qué clase de bio tiene pa' la facha y no pa' parar la olla. O así que te viste roya, se cuidan los metales más valiosos que una joya. La capa se desarrolla y el guanaco se agoya. Que pa' con este pez todavía no se desenrolla. Valter Troya, pasa la cadena y la argolla. Llorate igual que tú, nena, picando cebolla. Yo con la patrulla, lo nace y lo aleluya. Por ella la más bella que el estado se destruya. Este bandido 47, 2020, insumarianteo, viva la piratería. Esto es insumarianteo, un maldito bombardeo, idealmente anarquista nuestro deseo. La peleo contra los que no veo, dando cara cuando esto se puso feo. Esto es insumarianteo, prepárense para el tiroteo. La guerra no la deseo, pero igual la peleo, sin empleo. Esto es insumarianteo. Insurrecto listo para darle cara al sistema. Lo odio corre por las venas y va a cortar cadena. Esto no se baila, nena. Esto pa' que te encapuche y sentir todas las penas. Ya basta de llorar y de lamentarnos. Basta de sentir impotencia y empecemos a armarnos y amarnos. Que no van a pararnos. Voy decidido de mi vida tomar el mando. Yo sé que andamos fome y hace rato andamos cuatro. Cuando enganché los datos, que por ti me arrebato. Capucha mi anonimato, pa' el paco darle maltrato. No hay comida en los platos, ni plata para los zapatos. Así que escucha bien, empezarán los asesinatos. No te saldrá barato, tu abuso viejo insensato. A la refri su aparato, una mezcla de nitrato. Aunque tenga que hacer fila, otra vez en el evento. Cuando consuma el anteo, prepárense para el tiroteo. La guerra no la deseo, pero igual la peleo sin enreo. Esto es su maleanteo, prepárense para el tiroteo. La guerra no la deseo, pero igual la peleo sin enreo, sin enreo. Atención la insurrecta que les tengo cualquier fe. Que van a seguir atacando una y otra vez. Cada vez más peligrosa, parado en conocimiento. Aprendiendo, creciendo, agarrando conocimiento. Quieren verse fly, te parece neo perreo. Nueva tribu urbana, nuevo cuenteo. Las cosas claras, el enemigo claro. Saber pa' dónde apunto, pa' dónde disparo. Se alborota, la yuta se quema junto a la jota. El pueblo no lo quiere, saben que son un idiota. Rebotan cuando quieren pedir la cuota. Lo único que reciben es montas y palabrotas. Los brotas brotan, los cuarteles explotan. La acción arrastra más que la palabra, dijo el flota. Bota la moto, meta la patota. Las mechas no se agotan, el estado está en derrota. Esto es su maleanteo, un maldito bombardeo. Idealmente anarquista nuestro deseo. La peleo contra los que no veo, dando cara cuando tú se puso feo. Maleanteo, un maldito bombardeo. Idealmente anarquista nuestro deseo. La peleo contra los que no veo, dando cara cuando tú se puso feo. Esto es su maleanteo, prepárense para el tiroteo. La guerra no la deseo, pero igual la peleo sin enreo. O tú y su maleanteo, prepárense para el tiroteo. La guerra no la deseo, pero igual la peleo sin enreo. O tú y su maleanteo, prepárense para el tiroteo. La guerra no la deseo, pero igual la peleo sin enreo. Bueno, y eso fue Por Ella, de Bandío 47. Y es una canción que me enseñó mi amiga Maga, entonces le mandamos un saludo, aprovecho para mandarle un saludo. Volviendo a este programa, el movimiento anarquista en el territorio chileno tiene también, como en muchos lugares, su afianzamiento de la mano del movimiento obrero y artesano de la transición del siglo XIX al siglo XX. He mencionado con anterioridad de que en esta etapa también se está constituyendo los estados latinoamericanos y los estados europeos, pero en el caso de Latinoamérica es importante porque se intentan formular a través de la figura de la nación, estado-nación. Y es el momento en donde las oligarquías burguesas, clericales, militares, se afianzan con la llamada modernidad y el proceso civilizatorio. En el caso de Chile se ha discutido bastante sobre la importancia de la llegada y la presencia de anarquistas de Europa, bajo esta idea de que el anarquismo siempre viene de afuera, pero según algunos historiadores es una teoría que se desmonta rápidamente cuando se observa una mínima presencia de estas personas, que no quiere decir que es menos importante. Y bueno, si ustedes quieren saber más sobre el tema del anarquismo en Chile, en realidad no es algo que no se haya estudiado, quizá faltan un montón de estudios, pero recomiendo así si quieren algo muy rápido. Hay una serie que se llama La Cocina de la Historia, que la impulsa un historiador de origen chileno, Ernesto Godoy Sepúlveda, y que está en YouTube, en Spotify. Está. Habla sobre América Latina, pero al menos hay dos que tratan sobre Chile. Y este señor, Ernesto Godoy Sepúlveda, tiene muchísima literatura sobre la historia del anarquismo, desde obviamente la Academia Historiográfica, pero es muy, muy ¿cómo se dice? Bueno, te nutre mucho, es lo que quiero decir. Sobre todo si son como yo, que no sabemos nada del tema, ni de la región, etcétera. Para saber más sobre las mujeres anarquistas, hay un trabajo extraordinario de Adriana Palomera Valenzuela, que también se puede consultar. Y hay otros textos de otra tercera persona que se llama Igor Goykovic Donoso. Pero también hay un montón de proyectos impulsados desde la banda, como podría ser el Taller de Historia Social Popular, y muchas ediciones que ha, bueno, muchos libros editados por Acéfalo o Crimental que podrían servir. Y bueno, resulta que el movimiento anarquista tuvo una importante presencia a lo largo de las luchas obreras que se desencadenaron en los primeros años del siglo XX. Pueden rescatarse de ellas, solo por mencionar algunas, la huelga portuaria y marítima del Paraíso de 1903, la huelga de carne de 1905, y la que nos importa en este episodio es la huelga de los saletreros o la huelga de Tarapacá en 1907. Ahí me voy a meter, no sé si lo voy a lograr explicar bien, pero a ver. Con la explosión de todas estas guerras intraeuropeas y la era de los imperios que hablábamos durante el siglo XIX, hubo todo un auge importante del impulso industrializador, modernizador y capitalístico de la región americana, la América colonizada. Pero la industria salitrera fue muy, muy importante, sobre todo para una vasta región que comprendía Bolivia, Perú y Chile. Fueron llamados muchísimos obreros como mano de obra para la explotación de estas minas, dado que el salitre era un componente principal para mucha de la industria de la guerra. El cultivo de alimentos, conserva alimenticia, pero y especialmente para la industria armamentística, porque como ustedes saben, es el salitre una de las sustancias básicas para la fabricación de pólvora. Y este no fue inventado en su forma sintética hasta pasando la Primera Guerra Mundial. Entonces hubo un auge sobre esta explotación. Siendo así, un periodo comprendido entre 1830 hasta 1930 se conoció como la fiebre del oro blanco, y donde el Estado chileno, hay el Estado, digamos, todavía no tan sólido, chileno, lo puso como el motor principal de la economía del país, teniendo, a ver, chequen las cifras, entre 1895 y 1899 se registró la existencia de 48 oficinas salitreras en las cuales trabajaban más de 18.685 operarios. Entre 1910 y 1914 esta cifra se triplicó, ascendiendo a 118 oficinas y 46.470 trabajadores. Todos concentrados en esta parte del Tarapacá. Julio Pinto también es una de las personas que ha estudiado esta, sobre todo la huelga de los salitreros, y en un artículo nos dice que la presencia anarquista en esta región, donde él dice que sí son vindicadores o instigadores, en la región de Iquique era importante, pero no necesariamente era la más incendiaria, digamos, sino que la banda estaba dedicada, o los anarquistas estaban dedicados a establecer centros de estudios, sociedades de socorros mutuos, y evidentemente a impulsar lo que se concebía como la gran estrategia revolucionaria, que era la huelga general. Intentaban también conformar una cosa que llamarían la Unión Pampina, que es sobre la Pampa, donde se contemplaba no solamente la participación de los obreros salitreros, sino también la participación de los ferroviarios de la Antofagasta. Porque ustedes saben que pues para transportar cualquier mercancía, lo que más sirvió fueron las redes ferroviarias, como puede ser en el caso de México también, como puede ser en el caso de Estados Unidos y de un montón de lugares. Y este ferrocarril de la Antofagasta era el que llevaba, más bien el que unía la región de Chile con Bolivia. Y bajo la demanda de una... Bueno, también esto es importante porque esto permitió que un chingo de gente de estas regiones se juntara, o sea, como que fuera un movimiento unificado sin importar bueno, casi nunca importa, si son chilenos, bolivianos o peruanos, y porque muchos de ellos ni siquiera se enteran de dónde son o no quieren enterarse. Y bajo la demanda de una jornada laboral de 8 horas y el aumento salarial, fue que estalló esta huelga. En el trabajo que vamos a trabajar, bueno, que vamos a revisar el día de hoy, de Darío Covarrubias Bañados, se va a decir lo siguiente. La movilización masiva y solidaria de los trabajadores de la región, que proveía enormes retribuciones económicas al Estado y a los capitalistas extranjeros y nacionales, debía ser la instancia para valorar conscientemente los alcances de la huelga general, que si bien no era la propuesta monopólica de los ácratas, había tomado un sentido proyectual, propositivo y revolucionario como primer paso para la emancipación obrera y social, gracias a la difusión y el trabajo de los libertarios. Julio Pinto también va a decir, y lo voy a citar, los sucesos tarapaqueños parecían coronar un ciclo de agitación obrera que los historiadores sociales han coronado como la edad dorada de las sociedades de resistencia y el anarquismo chileno. Pero no vayan a creer ustedes que todo se trataba de una movilización con tintes muy radicales. Todo lo contrario, la huelga de Salitrera fue una huelga bastante pacífica, donde a pesar de que eran muchísimos obreros unidos, no se pasó o no se pretendía pasar, o se aguantaron o qué sé yo, a la acción directa. Y esto es algo muy paradójico porque lo que viene después es muy, muy vil. Un 21 de diciembre de ese año, 1907, los trabajadores se manifestaban en reclamo al cumplimiento de sus demandas frente a los patrones salitreros, que ya les decía que se juntaban como por medio de oficinas, y pues ese día se vieron ahí en la región de Iquique, ¿no? Quienes más miedos tenían, evidentemente, eran todos estos capitalistas que, organizados con el gobierno y supongo que un poco temerosos, pidieron que la presencia de las tropas y que se calmara lo que ellos llamaban la ira de los obreros. Fue así que hicieron desembarcar un destacamento de soldados, fusiles y ametralladoras en el puerto de Iquique, al mando del general Roberto Silva Renard, Carlos Esma y el coronel Ledesma. Según la orden, era contener a los antipatriotas, porque eso es algo muy interesante. El discurso que va a utilizar el Estado para denostar a los obreros o la organización obrera va a ser que se oponen a la patria. Y que eso lo vamos a ver repetidamente en muchos lugares, y que además esa oposición a la patria tenía que ver con frenar la avanzada económica que estaba teniendo en la región por la explotación del salitre. Y bueno, ese día, el 21 de diciembre, reunida una cantidad de obreros en la escuela de Santa María de Iquique, se supone que iba a llegar una comitiva del gobierno y iban a negociar. Pues todo fue un maldito engaño, porque con el respaldo del ejército se recibió la orden de emplear la fuerza para desalojar la escuela. Y entonces les voy a leer cómo lo va a reconstruir Darío Covarrubias. Y denme un segundo. No sé los soniditos de gatito pirata que son muy bonitos, pero a mí no me sale. Tun, turun, tun. En la primera descarga ya vieron se batir el viento y que caían en mortal desmayo, las banderas blancas de los golguistas pidiendo piedad para sus vidas. Ante la estampida humana, desconsolada y desorientada, el ejército exasperó más sus ánimos y disparó a quemarropa ante cualquiera que se moviera, provocando bajas hasta en sus propias filas. Los que lograban escapar de las balas fueron perseguidos a lanzazos, aumentando el caos y la confusión, que solo vendrá a volver a una nerviosa calma. Tras el actuar del vicario Rucker, quien llegó a la plaza, recogió del suelo el cadáver de la guagua de una boliviana ventera, que había sido alcanzada por un lanzazo, se dirigió a Silva Renard, con la guagua en brazos y abriéndose la sotana le increpó diciéndole que si tenía sed de sangre chilena, ahí tenía su pecho. ¿Cuál fue el resultado de esta grandísima represión? O sea, es que escuchen. Se calculan entre más de 3.500 obreros asesinados. Y hay un documental que se llama La venganza de Ramón, que, re, que visitan toda esta zona, la Escuela de Santa María y la zona de Iquique, el pueblo de Iquique, y resulta que está la cantidad de personas asesinadas ese día que están sepultados actualmente en tres fosas comunes de la región, que históricamente han sido movidos porque son demasiados cuerpos, cuerpos de obreros que ni siquiera andan de ahí, que quién sabe de dónde venían, y dicen que el olor a sangre sigue perdurando. Y lo que les voy a poner a continuación es un testimonio que encontré en YouTube sobre de un sobreviviente. Porque la Pampa es muy ingrata porque usted la comprende que de cerro, hay cerro y hay bajo para todas partes, ¿no es cierto? Claro. Y en esos cerros, en una parte hay caliche, en esa parte no hay nada. Y carga la responsabilidad al pobre trabajador. Ahí es donde empieza a usar con él. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue la huelga? En esos años no habían casa para la gente. Habían casa para los ratones, para los lagartos, para las bichucas. Porque el campamento no era el campamento para seres humanos. Era campamento para perros o para salvajes como eran los dueños de la elaboración de salicho. El camarada de caballo nos ha dicho que hasta cuando soportamos los abusos de estos canallas, al migrante que vienen aquí a hacerse rico. El culpable de ellos tenía que ser la administración porque está bajo su amparo. Y ellos son los que tenían que haber terminado con este abuso que cometían. Por eso el pobre Pampino no tenía ni casa en Cuba que tenían. No había un centavo de plata para pagarle a usted, como Pampino. Se le robaron ficha y la ficha nadie se la recibía. Se llegó un buen día, día de principio, para ir al día fatal. Partieron, señor, para la oficina Santa Lucía. Vamos, agarramos la línea de ferrocarril, los 8, los 15, los 20 cuadras, a su antiguo. Algunos ya se le acabaron el agua, ya venía el hambre, ya las guaguas pedían agüita, ya la hijita que venía andando caía al suelo, no era capaz de andar. Lo sabemos bien que tiene mucho sol más que aquí. Se reunió toda la gente. Luego tomó la tribuna un compañero y dijo, compañero salitero, compañero de desgracia, nosotros somos los condenados que estamos aquí. Estos caballeros, dueños de las oficinas saliteras, están en la gloria, señor. Los empleados que tiene aquí están en el purgatorio. Y nosotros somos los condenados porque tenemos que mantener la estatua de torre. Malo, ¿verdad, sí? Mañana partimos para Iquique, compañero. El comité va adelante, bajando, bajando. Y se atrasa un coronel, ¡alto ahí! Aquí tiene pliego de peticiones. Tomó en sus manos el militar y leyó lo que pedíamos. Ahí se pedía las 8 horas de trabajo. Porque nosotros en Chile, en 1905, ya brotó la esclavitud aquí en Chile. Y si acaso no encontrásemos justicia, te nombraremos la comisión para llegar a Santiago ante el Supremo Gobierno. Porque vamos a pedir justicia y no vamos a pedir nada aumento a jornales. Es justicia y nada más. Cuando llega ahora el presidente del comité, a sus órdenes, señores, estamos. Viene de plazo 15 minutos para que abandone la Escuela Santa María, usted y todo su personal. De lo contrario, serán reducidos cenizas cuando veamos que al frente llega un regimiento de caballería y un regimiento de infantes. Coloca una mesalladora aquí en esta esquina. Otra mesalladora en el frente. Y otra mesalladora al terminal. las tres metralladoras, cuatro hombres en cada metralladora, uno a la espalda y el otro cargando listo para esperar la orden. Ya hasta cuando empiezan a gritar y a hacer Ave María, hermanito, yo no quisiera oírle ni el ruido. Bueno, regresamos. Lo pueden encontrar este testimonio en YouTube, si lo quieren escuchar con mayor entendimiento, porque también el acento chileno tiene lo suyo, que está precioso. ¿Eh? No, no está. ¿Cachai? ¿Cachai? Puta, me da harta gana de hablar chileno, po. ¿Cachai? Bueno, la indignación que se provocó por lo que se recuerda como una de las masacres más atroces, aunque es importante decir que la historia de Chile, como la de muchos otros lugares, está plagada de este tipo de masacres, para empezar, la que da nacimiento a la aniquilación de los grupos indígenas, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, esto generó muchísima indignación. Y una serie de desplegados, comunicados, que clamaron la venganza. Así muy prontamente empezó a hablarse de venganza. Pues porque los actos de justicia, más bien ante los actos de injusticia, cuando las fuentes legales quedan totalmente rebasadas y además cuando no se creen en ellas, pues se recurre a la venganza. Con una herida hecha de este tamaño, falta una respuesta. Y como decimos por estos lugares, el miedo no anda en burro. Y tan es así que las fuerzas del Estado empezaron a intentar resquebrajar por todos los medios las luchas sociales radicales, donde surgieron muchos procesos de corte antianarquistas. Pusieron leyes contra los migrantes, pero que ya les decía que en realidad los historiadores dicen que no eran tanto los migrantes anarquistas, aún así corrieron a un chingo. Y un proceso muy famoso va a ser el proceso de los subversivos, así se llama. El proceso de los subversivos la es realizado en 1908. Y sin más, así para no hacerles más largo el cuento, este es como el gran bisabuelo de los montajes antianarquistas que se hacen hasta el día de hoy. Digamos que si el caso Bombas tiene un bisabuelo, es este. Porque bajo el pretexto de que había una... Es casi igualito, ¿eh? De una red que se está organizando, una gran conspiración anarquista que quería derrumbar al gobierno y matarlos, etcétera, fue que se fueron contra todos los anarquistas que se conocían. Y este proceso pues está muy documentado, también lo pueden buscar. Y también lo escribe Godoy Sepúlveda sobre él. Pero, como no todo puede ser lamentación, por fortuna nuestra, vamos a llegar al primer intento de venganza de esta noche. ¡Yujú! ¡Prrrapa! El 13 de julio de 1913, un anarquista que yo encontré como peluquero y en otras encontré como carpintero, entonces la verdad no sé qué era, pero un artesano anarquista, le vamos a decir, de nombre Efraín Plaza Olmedo, es que escuchen este nombre, es loquísimo. Efraín Plaza Olmedo, con 26 años, ¿era qué? Era carpilero. Qué muy pendejada estamos diciendo. Tenía 26 años. Salió a la calle y disparó 3 tiros a 2 burgueses con los que se encontró. Estos burguesitos, que no vamos a recoger su nombre porque, pues, pobrecitos, que estén en donde tengan que estar, murieron después de unos días. Efraín tenía poco tiempo, o dicen que él ya había, se le había escuchado decir públicamente que había la necesidad de vengar la matanza de Iquique. En otras fuentes se dice que no solo fue por la matanza de Iquique, sino por la muerte de todos los obreros que mueren día a día, que porque el sistema está muy mal, etcétera. Lamentablemente, Efraín Plaza Olmedo fue detenido a pocos pasos, no logró darse a la fuga. Inmediatamente se declaró culpable y de una forma muy orgullosa decía, yo al menos si salgo por los obreros y al menos estoy efectuando una venganza. Él declaró que esa tarde él salió de su casa con un revólver casual y dijo, pues ¿por qué no me chingo a uno que otro burgués que se me atraviese? Entonces, ¿o eran estos dos o eran otros? Y vamos a encontrar esta crónica en el libro de Darío Covarrubias, que al rato les voy a decir bien el nombre, y se los va a leer. Para Plaza Olmedo, es decir, Efraín, un convencido libertario y haciendo alarde de un claro análisis político, económico y social en base a la teoría anarquista, la causa de todos los males sociales emanaba en el régimen económico capitalista que había sido originado por la constitución de la propiedad privada y que era sustentada y asegurada por el Estado y defendida por el ejército. Negaba rotundamente la existencia de Dios, como ferviente lector de Bakunin y Nietzsche. Tampoco concebía la idea de patria, por lo cual miraba con igual desprecio al ejército y a la marina, instituciones que solo fomentaban la existencia de sus guerras. El juez Juan Bianchi Tupper, que es quien lo interroga y quien lleva su proceso, lo va a decir así el 13 de julio de 1912. Odiaba a la burguesía, que su odio aumentaba día a día al ver los abusos que estos cometían con la clase pobre. Estas son sus anotaciones. Que él no formaba parte de ninguna sociedad anarquista ni de ninguna otra naturaleza. Y aunque a veces asistió a sesiones de la sociedad Oficios Varios, luego dejó de asistir cuando vio que los socios de esa sociedad se contentaban con hablar mal de la clase dirigente. Pues él estimaba que solo con medios violentos podía conseguirse remover el actual estado. El actual estado de cosas. Y es muy interesante. Hay un libro completo sobre él, editado por Ediciones Crimental, que se llama El Pensamiento Político, de Efraín Plaza Olmedo, que lo pueden encontrar en internet también. Porque es muy interesante, porque es un anarquista que va a ser cobijado por los anarquistas de la época, porque sí había muchos que se decían abiertamente a favor de la propaganda por el hecho. Y durante toda la cárcel, él va a tener una serie de, bueno, va a estar publicando varias cosas y va sobre todo a tener como tribuna un periódico que se llama La Batalla, que es, digamos, uno de los periódicos que se conservan del ala radical. Y en este periódico lo van a rescatar de la gran manera después de su detención. Cayó, pero su caída equivalió a su triunfo. Gritó en contra de las injusticias sociales y a su grito repercutió en los horizontes oscuros de los desiertos áridos del Salitre. Fue un vengador y la venganza más que venganza es equidad. Plaza es tan anarquista como el más. Porque sí es cierto que la anarquía no admite crímenes, también no es menos cierto que al verificarse uno lo justifica en toda su amplitud y no rechaza al que lo efectuó. Ella sabe que es una víctima de la actual sociedad y lo sabemos todos porque ella no lo enseñó. Arriba los corazones. Salud al precursor. Vamos a poder encontrar como también declaraciones que va a hacer él, porque estuvo en la cárcel 13 años y va a ser como muy, muy citado, propagado, va a ver a algunos de sus amigos, dicen que tiene unos amigos en Panamá con los que se escribía, le van a ayudar, le van a mandar dinero, algunos otros va a andar ahí como tirando la idea, más bien difundiendo la idea, etcétera. Y también es muy interesante porque su historia del presidio tiene unas anécdotas interesantes, como que lo obligaban a ir a misa y el señor decía, yo no voy a ir a misa porque soy ateo y Dios no existe, y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces era un propagador también y participó en un chingo de motines, en un chingo de llamados a la rebeldía y en huelgas de hambre, como la que se está efectuando hoy en el Estado chileno. Por eso es importante este capítulo. Él mismo va a decir lo siguiente sobre sí. Comprendiendo yo la injusticia social y conociéndola, hubiera permanecido pasivo. Sería más infame que los explotadores. Cuando en una catástrofe he visto morir defendiendo al capital 40 o 50 obreros y quedan sus familias entregadas a la indigencia, al contemplar la indiferencia de los ruines explotadores, mi imaginación llegó al máximo. Después, ¿qué pasó? No sé. Hoy me tenéis en la cárcel, y bien, vosotros los culpables, condenadme. más de medio siglo hace que ya se ha probado que la propiedad privada es un robo. Y en consecuencia, es necesario que la tierra y la instrucción sean puestas en común, destruyendo los códigos del capital y la fuerza bruta representada por el militarismo. Por medio de la lucha se levantará una nueva humanidad equitativa. Y finalmente, Efraín va a ser condenado a una pena de 20 años, de los cuales solamente va a cumplir 13. Es muy triste su historia porque salió de prisión, hizo sus declaraciones de compañeros, la lucha continúa, etcétera. Y pocos meses después, él fue encontrado muerto en una plaza y se dijo que se había sido suicidado. Y a su memoria va la siguiente canción que lleva su nombre, Efraín Plaza Olmedo, de Sulfato de Mierda. Eran tiempos donde habían vientos de anarquía, sociedades de resistencia contra su economía, huelga y sabotaje por la sociedad sin clases, y también acción directa atacando el engranaje. 1912, 14 de julio es el día, un joven dispara en el nombre de la anarquía. Llámenlo venganza, justicia popular, memoria para Plaza Olmedo y su acción individual. Bueno, pues si hubieran escuchado la canción en lugar de aventarme toda la relatoria, ja, ja, ja. Pero, bueno, vamos a llegar al segundo intento de venganza sobre la matanza de Iquique. Y este sí, entonces, la va a efectuar el personaje de nuestro cartel y gran famoso, Antonio Ramón Ramón. Para que yo se las cuente, como creo que no hay otra manera, mejor voy a recurrir a lo que dice Igor Gojkovic Donoso en un libro que escribió que se llama El dolor y la ira, la venganza de Ramón Ramón, el cual también pueden ustedes encontrar en internet. Y voy a abrir cita. Siete años más tarde, el 14 de diciembre de 1914, el general Roberto Silva Renard caminaba tranquilamente por la calle Viera en la ciudad de Santiago, en las proximidades del Parque Cousiño o el Parque O'Higgins, en dirección a su despacho de la fábrica de cartuchos del ejército, el cual se desempeñaba como director. Aquí voy a hacer un paréntesis. Resulta que este señor, Silva Renard, tenía una larga trayectoria como represor y como también tenía un montón de insignias de militares. Porque decían que era como de la onda prusiana. Continúo con el relato. Eran como las 10:15 de la mañana. Caminaba con aquella tranquilidad que los años de impunidad le otorgaban a los asesinos que han internalizado con claridad las señales públicas del olvido. Aquella tranquilidad de que se hacen depositarios aquellos que no solo tienen conciencia de sus crímenes, sino que por lo contrario, levantan la cabeza para ofanarse de la metódica crueldad del deber cumplido. Es por eso que Roberto Silva Renard se sorprendió al sentir en su espalda aquel golpe seco que hizo doblegarse sus rodillas y distender sus esfínteres. Por su espalda y por entre sus piernas, sendos líquidos tibios comenzaron a descender. Intentó girar para ver el origen de su dolor, pero en ese momento, un segundo golpe, esta vez a la altura de su oreja izquierda, lo lanzó sobre la ventana de una de las casas de la calle Viel. Silva Renard logró cogerse de una de las verjas de hierro que protegía las ventanas de la casona y se mantuvo aferrado a ella, bamboleándose de un extremo a otro como un muñeco abruptamente desarticulado. Continuó. A los gritos destemplados de Silva Renard, que clamaba a voz en cuello por su vida, se aproximaron hasta el lugar los vecinos de la calle Viel y las personas que transitaban por dicha arteria. El furibundo agresor detuvo por un instante su cometido. Retrocedió unos pasos. Arrojó al suelo la daga que había utilizado para atacar al general y echó a correr en dirección a calle Rondizoni. Aún cogido a la ventana, Silva Renard gimoteaba lastimeramente sin comprender lo que había sucedido. Su mente, embotada por el estertor agónico, no lograba asociar la matanza de Ikeki con la agresión de que acababa de ser objeto. Con el pecho agitado por el esfuerzo del agresor, se detuvo por un instante en la esquina de Viel con Rondizoni. Volteó la cabeza y alcanzó a observar que Silva Renard era reclinado sobre la acera por una mujer que lo atendía. Los pocos transeúntes que transitaban por la calle Viel a esa hora de la mañana comenzaban a galoparse frente al caído. Algunos levantaban la vista y le dirigían al agresor acusadoras miradas. Dos de ellos se separaron del grupo e iniciaron su persecución. En un vano intento por eludirlos, el agresor giró con rumbo al poniente y reinició su alocada carrera. En ese momento, y siempre a la carrera, metió su mano en el bolsillo de su saco. Extrajo un frasco con un líquido amarillento en su interior. Lo destapó y lo bebió. A los perseguidores del agresor se había sumado en esos momentos uno de los guardias que custodiaba el acceso principal del Parque O'Higgins. Este sujeto señaló que mientras se encontraba de guardia en la puerta del parque que va a Viel con Rondizoni, escuchó los gritos de auxilio que profería el general Silva Renard. Al llegar a la calle Viel, vio herido a la vecina que lo atendía y al sujeto que huía por Rondizoni. De inmediato se incorporó a la persecución del sujeto, la que mantuvo hasta que éste fue detenido por un guardián de la penitenciaría. En dirección contraria a la del agresor, caminaba en ese instante por calle Rondizoni, el guardián de la penitenciaría de Santiago, Perfecto Salazar Acevedo, que se dirigía hacia su trabajo. Al percatarse de la persecución, sacó de entre sus ropas su revólver de servicio e intimó al que huía a que se detuviera. En esos momentos, el agresor comprendió que todo había terminado. Una extraña sensación de satisfacción invadió su cuerpo. La revancha había sido tomada. El verdugo de Iquique había pagado sus culpas. No tenía sentido resistir. Cuando un paisano me apuntó con un revólver en los momentos que huía, me entregué sin hacer resistencia alguna. Es la lírica podrida. God Records. Pasan mil cosas y el coraje se acumula. Todo se junta y esto esto solo empeora, ja. Me han dicho que debo aprender a perdonar, no. Que con el tiempo todo golpe de sanar. Pero no creo que el olvido sea respuesta, que la resignación alivie todo este rencor. No quiero perdonar ni lidiar con la miseria. Sin más remedio, la venganza hoy es mi lema, ja. Que el fuego encienda el coraje contenido. Por mis compas presos hoy combato al enemigo. Jueces, policías, hoy son el objetivo. Fuego contra fuego, más que palabras, amigo, ja. Somos el odio que ha provocado el encierro. Tumbaremos cárceles, acabará su infierno. Si hay que discutir, sí, si hay que crear. Pero no te olvides que también hay que vengar. Recuerda los abusos, los golpes recibidos, lo que por esos bastardos siempre has sufrido. Ya sean incendios, ataques o amenazas, el odio es el motor para buscar la venganza. No hay esperanza ni deseos hermosos, no hay ilusión, por eso somos peligrosos. Cuida tu espalda si eres un represor, cuida tus propiedades contra todo este rencor. Ya deben muchas que muy pronto pagarán, ve de venganza, ve de pronto morirán. Aquí no hay miedo, no, ya no hay temor. Solo coraje, rabia, venganza y amor. Abusos, detenciones, la represión avanza. Se acabó el temor, empuñamos la venganza. Sin esperanza, sin nada que perder. Con cara encapuchada, combatiendo el poder. Abusos, detenciones, la represión avanza. Se acabó el temor, empuñamos la venganza. Sin esperanza, sin nada que perder. Con cara encapuchada, combatiendo al poder. Una horda enfurecida invadiendo la ciudad. Nuestra venganza va directa al sistema capital. Como nunca antes visto, la furia desatada. La acción directa dirigida al corazón de la bestia. Llegó el día de la venganza, todos listos a atacar. Incendios en todos lados, el fuego de libertad. Les haremos pagar todo el daño que ha causado a los barrios y ciudades, a los pueblos marginados. Propaganda por el hecho, sabotaje y el boicot. Nuestros puños son violentos, son respuesta a todo esto. La única respuesta que de nosotros oirán será las bombas detonadas que dejamos al andar. Porque hay muchos motivos para mi rostro encapuchar. La primera en todas ellas, combatir hasta el final. Somos la pesadilla que encuentras al despertar. Somos la venganza que nos vamos a cobrar. La venganza, amigos míos, alimenta de la furia, de la rabia generada por terror y miseria. No tendremos clemencia en sus abusos, perdonar. El cadáver del sistema y mi patio de enterrar. Abusos, detenciones, la represión avanza. Se acabó el temor y empuñamos la venganza. Sin esperanza, sin nada que perder. Con cara encapuchada, combatiendo al poder. Abusos, detenciones, la represión avanza. Se acabó el temor y empuñamos la venganza. Sin esperanza, sin nada que perder. Con cara encapuchada, combatiendo al poder. Eso fue Venganza, de la gente de Lírica Podrida, a quienes le mandamos también un saludo. Y aprovechamos también para saludar a Juanito, que está llegando a la cabina, y a las personas que nos estén escuchando. Y entonces vamos a llegar a la carnita de la historia de Ramón Ramón. ¿Cómo este ser había llegado a Chile? Porque recuerden ustedes que él nació en Granada. Y lo más interesante, ¿cuál era su móvil? Se cuenta que Ramón Ramón era un jornalero de Granada, de un pueblito de ahí que ya visitó varia gente, y que tras ir a buscar trabajo a Argelia, como era común con sus contemporáneos, en 1902 lo empezaron a confundir en las calles con otra persona, pero no le hablaban en su idioma. Entonces él como que se sacó de onda y después entendió que era porque se trataba de una persona casi idéntica a él. Entonces se puso a buscarlo y tal, y no sé si hablando ya había una referencia, descubrió que era su hermano. ¡Ay, me muero! Y era su hermano porque, según el papá, que también era jornalero, había hecho algunas travesurillas por ahí. Entonces, este hombre tenía como nombre Manuel Vaca. Pues resultó que supieron que eran hermanos, se cayeron súper bien, se la pasaron súper chévere y decidieron que Argelia no les daba para más y que iban a ir a probar suerte a América. Y fue así que se subieron a un barco y se vinieron a cruzar el charco. Lo que es la vida de los pobres, pues no les alcanzó para llegar hasta Buenos Aires, que era donde querían ir. Entonces les alcanzaba para el boleto de uno, pero no les alcanzaba para el boleto del otro. Y fue como se decidió que el que iría hasta Buenos Aires sería su hermano Manuel Vaca y Antonio Ramón Ramón bajó en Brasil, ocasionándole una dolorosa separación. Sin embargo, el acuerdo había sido que cuando juntaran un poquito de dinero se iban a volver a juntar y Manuel decidió irse para la región salitrera de Chile, para esta del que ya hemos hablado, y le comunicó a su hermano: oye, carnal, Antonio, ¿cómo estás? No sé qué, nos vemos para allá, ¿qué te parece? Y acordaron reunirse ahí. Antonio le siguió la pista y para hacerlo tuvo que atravesar toda la cordillera de los Andes y ahí se abre un dato muy bonito porque pues imagínense que en esta época todos los estados no querían a los migrantes, uno sí, entonces no, que vete a trabajar para allá, no, que regrésate para acá. Había muchos migrantes jornaleros que pues por el afianzamiento de las políticas mucho muy duras de las fronteras ya no es tan posible. Y hay una cosa que se conoce mucho como el anarquismo transhumante, que es como una forma en la que en la que muchas personas eran obligados, ya sea por el hambre o por la persecución policial, a emprender viajes por el cono, al mismo tiempo que iban propagando las ideas. Al respecto hay un libro muy, muy bonito que recomiendo ampliamente que se llama así, El anarquismo transhumante. Pero bueno, ese ya fue un paréntesis. Me estoy aprovechando, pero cabrón, del tiempo. Y si ustedes quieren saber algo sobre el viaje este de Ramón Román, hay una novela que se inspiró sobre él, que la señorita que aquí les habla, no la pudo leer, que se llama El Invasor, y que se supone que habla todo, reconstruye este viaje, porque fue un viaje muy mochilero, como tomando trenes, pues no había coches, pero sobre todo el tren, y como muy, muy, muy precario. Cuenta este Antonio Ramón Ramón que después de arribar a Iquique, dijo, no, pues ya llegué donde está mi hermano, empezó a buscarlo, imagínense, preguntando, oye, pues tú conoces a Manuel Vaca, ¿qué tal? Y así, y pues que nadie lo conocía, y que después dio con alguien que sí lo conocía, y cuando se encuentra con esta persona que lo conoce, ay no, a ver, escúchenlo, que le dice que su hermano había sido asesinado en la matanza de la escuela de Santa María de Iquique. O sea, todo mal. Y eso fue lo que va a desatar la historia, ¿no? Entonces, él se grabó así, dice, yo me grabé el nombre del responsable, Silvio Silva Renard. Y no lo va a contar de la siguiente forma. Lo voy a citar al propio Ramón Ramón. Yo soy el autor de las lesiones del general don Roberto Silva Renard. Y los he perpetrado en venganza por haber sido el general Silva Renard quien dirigió el fuego contra los obreros asilados en la Escuela Santa María en Iquique, entre los cuales estaba mi hermano ilegítimo, Manuel Vaca, que pereció a consecuencia de la descarga de la tropa. Este hermano era el único pariente varón que tenía, y por ese motivo pensé en vengarme del jefe que comandaba las tropas que lo mataron. Antes de venirme a vivir a la Avenida Biel, no conocía al general Silva Renard, pero Iquique había oído de repetidas ocasiones que había sido el asesino de miles de obreros, entre los cuales estaba mi hermano, y desde entonces tuve el proyecto de vengarme del general. Esta mañana encontré como a las 10, casualmente, al general Silva Renard, que venía a pie por la acera poniente de la Avenida Biel, y entonces, sacando una daga que usaba en el bolsillo, con el objeto de llevar a cabo mi venganza contra Silva Renard, lo herí en la parte posterior del cuello. El general se volvió al sentirse herido y entonces le dio una segunda puñalada en la parte inferior de la espalda. Y vámonos con otra cancioncita. No te enojes, lápiz viejo, ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate que me conspira, sabotea y sé violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate que más conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente, ármate, ármate. Ay, no la cortaron, pero ustedes la deben de conocer bien, Ármate de la Lira Libertaria. Y continuamos con esta historia que ya siento que se hizo eterna, pero es que tiene mucho, como eso que una no sabe nada de Chile y de pronto quiere saber todo y lo pone todo. Bueno, después de que agarran a nuestro Ramón Ramón, la policía lo sableó, así literalmente, le dio con un sable, lo hirió en la cabeza, lo torturaron un montón. Y comenzó el juicio y lo que podría ser el descubrimiento de la mentira. Las primeras indagaciones trataron de demostrar las alianzas de Antonio Ramón Ramón con las anarquistas. Pues la forma de actuar que había tenido esa noche correspondía Simans a la estrategia anárquica que acechaba al mundo entero. Vindicador, con un arma punzocortante, huye, como lo agarran, se intenta suicidar con este veneno que no le funcionó y al final termina aceptando muy plácidamente el cometido del acto. Sin embargo, pese a todo ello, y que incluso la venganza fue bien recibida por casi la totalidad de la prensa ácrata de la época, pues porque ya decíamos, nadie quiere a los masacradores, ni a los delatores, pues resultó que no hubo una manera de comprobar que él era parte del mundo anárquico. El historiador Igor Dojkovic apunta que dicha relación no fue demostrada y basada en las declaraciones del juicio, Ninguna persona de las que citan acepta haberlo escuchado hablar alguna vez de tendencias revolucionarias, mucho menos de anarquismo ni de socialismo, y van a declarar a algunos de sus jefes pasados, quienes lo ubican como un obrero obediente. Y bueno, si fue anarquista o no, no lo sabremos. Si lo fue, creo que es un muy buen indicio de cómo alguien puede cuidar a sus compañeros. Y si no lo fue, pues ya no importa, porque al final fue un vindicador que ejerció un acto de justicia que reclamaba a todo un pueblo. Lo que a mí me interesa de este juicio, digamos, es la imagen que lo patologizó y que se le dio a toda su figura. Pues de nueva cuenta, estas teorías lombrosianas que de las que ya hemos hablado se dejaron ver. Por un lado, los testimonios de Ramón Ramón son exquisitos porque cuenta que se posee de un cuadro de alucinaciones donde al saber de la muerte de su gran hermano amado Manuel Vaca, se le presentó en los sueños, no lo dejaba dormir y le desorbitaba los ojos, así dice, y le pidió con mucho ahínco que vengara su muerte. Teoría que fue reiterada por la defensa e incluso se pidieron testimonios de su familia en Granada sobre las anomalías mentales que presentaba su padre y algunos familiares. Si ustedes quieren saber más sobre esto, está en todo en el libro de Igor, pero es interesante porque se dice, tiene un padre alcohólico, que ya se hablaba que el alcoholismo era propenso para la criminalidad, ¿no? O daba indicios de criminalidad. Y su padre, además, había sido internado al menos en 2 ocasiones en el hospital para dementes. Pero no solo eso, se hablaba que tenía otras 2 tías por ahí a las cuales la cabeza les había tronado y que también habían corrido con esta suerte. Y es así que les quisiera leer una de las actas médicas que van a presentarse en su juicio. Y cito: la impresión moral que le produjo desde el primer momento la relación de la muerte de su hermano no pudo desvanecerse y casi a raíz de ella comenzaron algunos fenómenos que nos interesan. El sueño de nuestro sujeto se perturbó en extremo. Aparecieron en sueños, pesadillas, alucinaciones hipnagógicas. En ellas se le presentaba siempre el hermano muerto, viniendo hacia él en ademán de ir a saludarlo. En otras, el mayor número, se le renovaba el trágico espectáculo de su muerte. Estos ensueños se presentaban a menudo y al despertar penosamente recordaba perfectamente cuanto había soñado. Pero se sentía angustiado, con fuertes palpitaciones al corazón, sensación de ahogo, decaimiento general y así quedaba por largas horas. La actividad del día hacía desaparecer estos fenómenos que volvían a presentarse con invencible regularidad y analogía en el próximo sueño. Poco a poco fue surgiendo la idea de la venganza, que se presentaba imperiosamente. Su razón la rechazaban y después de una verdadera lucha entre esta y aquella que por fin lograba vencerla, dominando su angustia. Lo curioso de esto, bueno, ese es el fin de la cita médica, es que inmediatamente después empezaron a investigar quién era Manuel Vaca y es una tarea que han hecho otros investigadores, entre ellos Igor, entre ellos la directora de del documental que ustedes pueden acceder, que se llama La Venganza de Ramón Ramón, que también está en YouTube. Y han buscado huellas, indicios o algo que dé señales de Manuel Vaca y no se ha encontrado absolutamente nada, ni un acta de nacimiento, ni un acta de bautismo, ni un control migratorio. Entonces, tal parece que es una persona que no existe. Se preguntó de inmediato a los obreros si lo habían conocido y no se pudo saber nada. Y esto dio pie a que se pensara que todo se trataba de un cuadro alucinatorio que él había tenido. A mi punto de vista, un delirio bastante coqueto. De esta manera es que la patologización sirvió para que se justificara la venganza como un acto no pensado y de nueva cuenta para la pérdida del potencial de la acción. Fue también la línea argumentativa que siguió la defensa legal para que su condena fuera mucho menor de lo que tenía que ser o la que habían dictado, por ejemplo, a otros anarquistas. Y como el nombre del, del libro ese que les digo, el dolor se dio paso a la ira. Y vamos con la última canción. El secreto de los vampiros de Pip. Ay, que tenía que venir aquí. Que me había un poco recatado de ponerlo porque me gusta mucho. Pero vamos a ir con el último segmento de esta tarde. Y me entró, acabo de tomar un vaso de agua y me dio la tos. Necesito un mezcal. Inmediatamente. Bueno, la visión sobre la patologización, que además es recurrente para todos los anarquistas, ya lo habíamos mencionado antes con Germín Bertón, más una estrategia legal a la que accedió su abogado, que es increíble porque en lugar de condenarlo, o más bien de condenarlo por asesinato, logró que lo condenaran por lesiones porque finalmente este señor que... Ya me di cuenta que le cambié varias veces el nombre, pero de apellido Silva Renard, no se murió. Entonces, todo eso hizo que solamente se le diera una condena de 5 años. Lo bueno de esta historia es que aunque Silva Renard no fue hecho morir, digamos, sí pasó los últimos años de su vida con una parálisis facial y con cierta imposibilidad corporal para llevar una vida plena. Además, como el señor se había meado encima, pues le quitó muchos puntos dentro de la hombría del ejército. Y también adoptó el apodo del monstruo de la calle Biel, porque pues su cara hasta quedó un poco deformadita. Pobrecito, ¿verdad? Y de los años en presidio que tuvo Ramón Ramón, no se sabe mucho, pero sí hay un registro de que fue llevado a un psiquiátrico y se supone que el día que tenía que salir, pues no hubo quien lo esperara, no sabemos qué pasó, pero no hay registro en la cárcel de su salida ni rastro sobre él. Básicamente se evaporó. Y eso es muy, muy, muy locochón desde mi punto de vista. Y toda esta historia me recordó a la historia de aquel hombre que en el territorio mexicano en el año de 1970 intentó asesinar al responsable de la masacre del 2 de octubre, a Díaz Ordaz. Su nombre era Carlos Castañeda, quien también fue patologizado y trasladado a una prisión dentro del sobreviviente. Bueno, dentro de lo que hoy es el sobreviviente hospital, Samuel Ramírez Ramírez. Y donde estuvo preso por 23 años. Y eso me llegó a pensar en un chingo de pláticas que he tenido con una persona aquí presente, con el Tonita, respecto a todo lo que, o sea, que esta estrategia legal de llamar a las personas como locas, aparte de quitar el potencial político reivindicador de una acción, infantilizarlos, etcétera, pensaban que el hospital psiquiátrico podía ser una vía de más, menos dura frente al presidio. Pero por lo menos las historias de estas dos personas no me parecen tan ciertas. En el caso de Carlos Castañeda, acaba de morir hace no mucho, unos 5 años, si mal, no mal recuerdo. Ustedes pueden checar un documental que sacaron sobre él llamado El paciente interno. Si no me equivoco, está en YouTube y es muy bonito también. Pero tanto Ramón Ramón como Carlos Castañeda fueron imputados como locos con cuadros alucinatorios que reclamaban venganza. En el caso de Carlos Castañeda, una voz que él reconocía como una voz poderosa que venía del cielo y de con alusiones un poco cristianas, esa voz le decía que tenía que matar al Díaz Ordaz porque era un represor. Y aquí me gustaría como pensar otra vez en el Tona, que dice que hay que defender el delirio y la locura y que nos y enloquecer un poquito todas las miradas dentro de los movimientos sociales. Así que lejos de estos análisis, de estas dos historias, si existió o no Manuel Baca o si existió o no la voz de la cabeza de Carlos Castañeda, según yo, si lo hacemos, si pensamos que es, si negamos este discurso, reducimos todo a una mirada cuerdista que nos reclama la razón, la modernidad y este proceso civilizatorio que no queremos, pero que avalamos por otros medios. Y si nos pegamos tantito de esta y vemos estos delirios como unos actos que sucedieron, que tuvieron una verdad por lo menos mínima, y no nos importa si aparecieron o no, si fueron reales o irreales, pues entonces, según yo, le damos otra lectura. Y en este episodio terminamos así, invocando a esta locura y este delirio como unos buenos compañeros para darle salida a esas venganzas populares que clamaban tanto el pueblo chileno como el pueblo... Ay, pueblo chileno y pueblo mexicano, me parezco. Las personas de territorio chileno como personas del territorio mexicano, esa venganza que se clamaba para ser efectuada cuando la razón por sí sola ya no basta. Y así terminamos este episodio el día de hoy, larguísimo, creo que nunca había hablado tanto o no sobria. Y para terminar, les voy a decir las fuentes. Pueden consultar el texto de Julio Pinto sobre la huelga, ahorita no traigo la nota exacta, y pueden buscar muchos textos, artículos breves de Ernesto Godoy Sepúlveda, la serie esta que hace es La Cocina de la Historia. Y en este episodio utilizamos principalmente el libro de Entre el dolor y la ira, la venganza de Antonio Ramón Ramón, de Igor Gojkovic Donoso, editado en el año de 2005, pero que tiene otra réplica por una editorial anarquista que también estaría buena que la revise. Y el otro libro que vimos se llama Destruir para Construir, Violencia y Acción Directa en la Corriente Anarquista Chilena 1890-1914, de Darío Covarrubias Bañados. Si ustedes... está el libro del invasor, que también ahorita se me fue el nombre de quien lo escribe. Yo no lo he leído, dicen que es bonito. Está también este libro sobre Efraín Plaza Olmedo, que se llama El pensamiento político de Efraín Plaza Olmedo, por Edición Experimental. Hay mucho material. Hay una película en YouTube que pueden acceder, La venganza de Antonio Ramón Ramón. En el caso de Carlos Castañeda, El paciente interno. Y hay videos cortos que también te cuestan esta historia, por si ustedes se la quieren contar a otros y no quieren mandar la hora y media que tuvimos hoy a sus amigos. Hay uno muy interesante sobre el proyecto Norti Lucas, que es breve, etcétera. Y hay otro más de un chico chileno que me parece estupendo, que también si ponen así en YouTube, Antonio Ramón Ramón, les va a salir ahí como un youtuber, y si ustedes no creían, los youtubers anarquistas existen y este es uno de ellos. Entonces, es muy divertido, siento que es como mi némesis, entonces me divirtió mucho. Le voy a ofrecer una disculpa porque se me fue su nombre, pero un saludo para todos y finalmente recordarles que está la huelga de hambre. Pueden leer sus comunicados, están en muchas páginas de internet. Manténganse atentos y libertad también a los presos políticos y arriba la venganza por Efraín, por Carlos y por Antonio. Adiós.